Padre Joaquín, ¿cómo puede valorar o evaluar el trabajo que se ha realizado durante estos 20 días mirando desde la Iglesia Universal un continente particular que ha sido el África? Estamos en los aires del Concilio Vaticano II, que puso en marcha una forma de vivir la realidad del pueblo de Dios adecuada a nuestros tiempos y también con una fidelidad más honda al mandato de Cristo. El Concilio fue una gran renovación que marca un gran periodo de la Iglesia. Puso en marcha los sínodos como una forma de vivir la colegialidad episcopal, una nueva conciencia de la universalidad del encargo que recibe cada obispo por la ordenación. Y eso ha creado ya un estilo de vida y hay una experiencia técnica notable, pero sobre todo cada sínodo no es una nueva reunión de las Naciones Unidas, por así decirlo. Es una nueva experiencia de la coinonía, de la comunión, el profundo misterio de la Iglesia como esa familia humana que recrea la Trinidad para los pueblos en un momento de su historia. Y eso es lo primero, cuando se habla así más de cerca con el obispo que está cerca y hay tiempo para reunirse en la casa donde uno vive, es esto lo que aflora. Pienso también en esas religiosas heroicas que vienen de los frentes de la guerra tremenda que se da en África en tantas direcciones, no en todas partes, gracias a Dios, pero en muchas partes sí esas heridas de los encuentros terribles a las que está sometida África. Y este es un encuentro de hijos de Dios que están en frentes muy urgidos de la historia contemporánea y que juntos viven la experiencia del Espíritu Santo como comunión y como misión, como envío. Y veo un ánimo, eso es lo fundamental. Y veo un fuego santo, con todo el realismo que viene de la pequeñez humana y de la complejidad de los problemas específicos que tenemos. Pero hay aquí un paso del Espíritu, eso me parece lo más importante. Me decía una superiora general de una de las comunidades más importantemente convertidas con África, de una gran tradición misionera en África, ella misma de Eritrea. Me decía, lo más importante para mí ha sido experimentar la humanidad de la Iglesia. O sea, cómo la encarnación continúa en estas personas concretas. Es una Iglesia que puede sufrir junta, es una Iglesia que puede soñar junta, es una Iglesia que puede creer junta. Esto ha sido un gran soplo de esperanza.